¿Estás pensando, buscando o ideando ideas de negocio en un mundo donde dices que está todo inventado? Junto a Ligia te vamos a contar ni una, ni dos, ni tres ideas de negocio. Van a ser... Ah, no, son tres nomás. Ni una, ni dos, sino tres. Es verdad. Bueno, te vamos a contar tres ideas de negocio que son totalmente aplicables aquí en Uruguay. Buenas noches. Participado de algún amigo invisible y la pregunta casi siempre es ¿qué le regalo? La idea de negocio en este caso es que el cliente disponga del valor del regalo y los gustos de la persona que va a recibir ese regalo y de forma totalmente sorpresa para ambos, este llegue en tiempo y forma. Es que simplemente esta idea está genial, tú imagínate, no sabes qué regalar. Sería buenísimo que existiera una empresa donde yo llamo por teléfono, le digo, mira, quiero un regalo para un niño de 8 años, es varón, le gustan los superhéroes, por ejemplo Superman, y quiero gastar hasta X cantidad de plata. Y la empresa, en base a lo que tú le dijiste, compra o crea o consigue un regalo y se lo envía al niño. Esta idea es bastante original y puede ser fácilmente aplicada acá en Uruguay, ya que es muy común que las empresas o entre amigos, entre parientes también, para las fiestas, cuando son familias muy numerosas, se hagan regalos de amigos invisibles para bajar los costos de cada uno en hacer regalos a todos. Entonces, con esta idea de negocio, simplemente el cliente decide, como les contaba, el precio, o sea, hasta cuánto se puede gastar, porque comúnmente siempre hay un tope de tal y tal precio, los gustos de la persona, o sea, si es hombre, si es mujer, si es niño, qué le gusta, alguna idea, porque como les digo, va a ser totalmente sorpresa tanto para el que regala como para el que recibe el regalo. Habría que encargarse de absolutamente todo, comprar el regalo, envolverlo y enviarlo al destinatario. La idea de negocio estaría buenísima, ya que si tienes buen gusto para regalar, siempre hay alguien que tiene buen gusto para regalar, estaría genial que pudieras poner un emprendimiento como este, donde simplemente llamas y te consiguen un regalo. Es como cuando tú compras una corona de flores. Generalmente uno va a comprar una corona de flores para regalar, ya sea en la oficina o por algún aniversario o algo por el estilo, y el florista te arma el regalo. Bueno, esto sería igual. Tú armas el regalo, o sea, la empresa o tu proyecto de negocio constaría en armar ese regalo, conseguir ese regalo en base al presupuesto y enviarlo a la persona. También podría ser genial que, por ejemplo, si es un niño, se lo llevara un payaso, o si por ejemplo es para una novia, que ese regalo venga con una rosa o venga con un bombón. Son pequeñas ideas que me parece que serían muy, pero muy aplicables en un lugar donde no siempre se sabe bien qué regalar. Idea número 2. ¿Escuchaste alguna vez de la palabra upcycling? Upcycling es el proceso de crear un producto de mayor valor a partir de productos obsoletos. A ver, la idea de negocio consiste en crear, diseñar y dar un valor agregado a productos tradicionales a partir de materia prima que está reciclada. Por ejemplo, si ustedes conocen lo que es la idea de vintage, es diseñar una barra para un boliche a partir de esa idea de hipster o esa idea urbana, utilizando artículos que son obsoletos, radios viejas, sillas y demás. No estamos hablando de colocar objetos o elementos antiguos, no. La idea es que si, por ejemplo, tienes una radio vieja, esa radio vieja, que tenía un tamaño bastante importante, pase a ser, por ejemplo, un frigobar. ¿Sí? La idea es crear manualmente productos o diseñar productos a partir de ideas de clientes o de decoraciones con objetos que ya están obsoletos. La idea es crear productos, diseñar, puede ser también decorar lugares, boliches, cuartos, cuartos para niños, cocinas, a partir de productos reciclados que no tienen por qué estar rotos, simplemente que su tecnología ya no sirve, y crear productos de mayor valor. Como recién les comentaba, una radio podría ser perfectamente, aquellas que eran un mueble de grande, un frigobar. También se podrían crear con partes de autos una mesa de pool, crear camas, crear luminarias, objetos para la electricidad. No estamos hablando de agarrar una botella y ponerle una lamparita adentro, no. Sino que, por ejemplo, agarrar los cassettes de cinta viejos y hacer una portátil. A eso va más apuntado, una parte más creativa del diseño. Y así lograr con un bajo costo, entre comillas, porque la materia prima, entre comillas, no se debería comprar, ya que se puede conseguir en remates, o en la casa de algún amigo, o los abuelos, o no sé, conseguir esos productos que ya no se usan, botellas, radios, frigobares, autos viejos, para crear sillones, por ejemplo, a partir del frente de un auto, o con las butacas de una camioneta vieja, crear un sillón para un living, o crear mesas, o no sé, un sinnúmero de ideas que pueden salir de tu mente y ser perfectamente vendibles. Todo esto a partir del upcycling. Esta tendencia, que ya tiene unos años, es muy aplicada en Europa, pero acá en Uruguay no está tan aplicada. Generalmente lo que hacen los diseñadores es utilizar productos antiguos y colocarlos de nuevo en restaurantes y lugares así. Esto es usar un poco más la creatividad. Por ejemplo, a partir de un termo, crear un producto diferente. Por ejemplo, podría ser una coctelera. No sé, son ideas. Piénsalo y en una de esas, si tienes facilidad con las manos y sos creativo, puedes comenzar tu proyecto de un local de muebles, decoración, de hogar, para boliches, para comercios, a partir del upcycling. El problema de los niños cuando se va a salir es terrorífico. Cuando tienes niños es casi imposible que tengas vida social. Es casi imposible. Y aprovechando eso, la idea que les traemos con Ligia les va a encantar. Si ya trabajas de niñera o conoces o tienes amigas que son niñeras o estudiaste para, trabajar con chiquilines, con niños, la idea de negocio es crear un salón donde o un lugar donde se puedan quedar los niños por X cantidad de tiempo y crear un pequeño pijama party. Sí, un pijama party donde los niños estén motivados a ir y no sea un problema dejar los niños. O sea que no se quieren separar del padre, que se ponen a llorar. Entonces la idea es crear un lugar adecuado, lindo, amable, divertido, donde pueda estar con sus amigos, que para el negocio es genial, ya que se les va a cobrar por hora, por noche, por esa fiesta. Y ahí la idea de negocio, para decirlo más claro, es crear pequeñas fiestas para niños en horarios adecuados, por ejemplo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, y después de la 9 de la noche, como cualquier niño, se debe acostar a dormir. Y ahí va a poder cenar, jugar con sus amigos, va a tener un lugar, va a poder tener música para niños, obviamente. Y no va a sufrir tanto la separación de los padres, el quedarse de noche fuera de la casa, en un lugar donde quizás si es la primera vez no conoce, con algunos niños que tampoco capaz conozca. Entonces les va a gustar, va a ser entretenido y los padres van a estar tranquilos que están en un lugar junto con otros niños disfrutando y divirtiéndose. Imagínate además que pueda tener, por ejemplo, un cine, un televisor grandote donde puedan poner una película para niños, no sé, Mi Villano Favorito igual, o La Era de Hielo, y todos los niños con sus amigos y demás, y todos los que se queden, pueden mirar esa película como si fuera un cine para grandes. La idea es cautivar al niño y que le guste ir, y también solucionar el problema real de que los padres puedan salir y tener a alguien o un lugar de confianza donde dejar a su hijo. Y estas fueron nuestras tres ideas de negocios, que alguna puede ser mejor, alguna puede ser peor. Nos encantaría escuchar tu comentario, que lo puedes hacer a través de iVoox, a través de Spreaker, a través de Tuning o a través de iTunes. Cualquiera de las cuatro plataformas estamos con Efecto Café. También puedes ir al sitio de adoquia.com y a la pestaña de podcast encontrarás el podcast y el canal de Efecto Café. Mi nombre es Luis, más conocido como el Urugardo. Es cierto, debo disculparme, hace una semana que no subimos podcast, pero esta vez prometemos que a la semana estaremos contigo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Ligia, @ligis24 en Twitter. Los esperamos en la próxima. No se olviden de dejar sus comentarios. Adiós. Dale, dale, dale, habla tranquila, habla tranquila. ¿Te vas a reír? Sí. No, no quería grabar. Dale, dale, está abierto el micrófono. Ya tiene que... todo para decir. Ahí te... No, que me tenté. No, ya bien. Efecto Café, un producto de adoquia.com y del café.